con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Buenas tardes, señores. ¡Bravo! ¡Jefe! ¡Doggy! ¡Jefe! ¡Doggy! ¡Jefe! ¡Doggy! Bueno, se los prometí. Y yo necesito hacer un estudio, pero tengo que decir que ya hay un estudio porque hay gente que me escucha y ellos necesitan. Aunque ellos, yo les diga, ahí hay un hoyo, se van a caer y ellos vean el hoyo y digan, ¿no? ¿En qué estudio dice que está un hoyo? Y desde ahorita les digo, ustedes métanse al hoyo. Ustedes ensúciense de popó, hagan lo que ustedes quieran, pero yo sé que hay gente que sí le importa y para ellos va esto, no para ti, que no te interesa, que tú crees que vives en la realidad, ¿cómo se llama aquel Brody? La realidad platónica, una realidad platónica. Bien, muchachos, esto ya se los había dicho hace mucho tiempo, yo no necesitaba un estudio, pero voy a leerles el estudio, porque es como mucha gente ya... pues presta más atención, porque ¿quién soy yo? Además de ser el maestro todopoderoso, dueño de la verdad en este segmento, ¿quién pudiera ser yo? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Gracias, señores. Presumir tu relación en Facebook puede ser señal de bajo autoestima. Un estudio encontró que los que todo el tiempo comparten sus logros pueden ser narcisistas. Y ahorita les digo, yo conozco muchos brodis, y digo brodis, porque son los que yo tengo ahí de repente en el Face, y presumiendo su relación mucho. Y a veces no tanto ellos, sino la mujer, ¿no? Haciéndoles tag. Y foto aquí, que comiendo con mi amor y comiendo acá y que me... Esas relaciones están destinadas al fracaso. O hay una inseguridad muy fuerte. Hay una inseguridad muy fuerte en ellos. Y de hecho, este segmento es muy incómodo para ellos. Ellos le van a cambiar ahorita. Pero el que le cambien, señores, no queda que... Antes de que te vayas, déjame decirte que eres muy, muy inseguro. Antes de que le cambies... Y tan inseguro que hasta le vas a cambiar. Porque eso es muy, muy, muy real. ¿Y qué necesidad hay? Yo les voy a dar un ejemplo, así rápido. El día de ayer veía la transmisión de Univisión, el partido Cruz Azul-Necaxa, ¿verdad? Y era una copa que era la copa, no sé qué, creo, la copa... Supercopa. Es la Supercopa MX, porque los dos que ganan la Copa MX, que juegan la Supercopa MX. Y me quedó muy claro, yo creo si pueden volver a ver la transmisión, aquí queda muy claro, la inseguridad estaba por todos lados, empezando con los narradores. Y obviamente es un producto, y yo digo, hablando futbolísticamente, en cualquier cosa que ustedes hagan, si ganaron algo, disfrútenlo. Pequeño, grande y todo, porque cuando tú tienes un pequeño triunfo, no importa el que sea, tienes que ser agradecido con ese pequeño, porque puede ser un escalón. O sea, la gente está esperando siempre disfrutarlo de allá de arriba. No, cada escalón. Pero regresando al punto. Fíjense la inseguridad en la narración era. Pues, aunque muchos digan que no, esta copa sí es importante, porque la... Claro, desde ahí. Pero lo dijeron tantas veces que dices tú, yo no oigo cuando veo la Champions, yo no veo que digan, es que esta copa... O sea, porque no es necesario. No hay necesidad de repetir y repetir que es importante, porque sabemos que es importante. ¡Bravo! O sea, ayer, de verdad, los invito. ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! Bueno, Doggy. Ellos, si oyen las transmisiones, pues el Cruz Azul es campeón de la Supercopa. Aunque muchos digan, sí, en sus casas digan ustedes, este trofeo no es importante, es importante para Cruz Azul. Vamos con fulano a la cancha. ¿Cómo estás? Oye, pues aquí disfrutando y yo sé que mucha gente va a decir, ¿por qué celebra tanto Cruz Azul que esta copa no es tan importante? Sí es importante la copa, porque de aquí... Entonces, era un señalar y señalar y señalar. ¿Por qué? Porque tal vez no es tan importante. cuando ustedes vean esto en redes sociales de novias, novios, esposos, esposas, especialmente las mujeres, van a venir a llorar aquí a decirme, no es cierto, la mayoría de mujeres son inseguras. Y hay dos razones. Una, porque quiere enseñarle a las amigas que su relación es la onda. Y más si esa mujer sabe que anda por ahí la ex del esposo. Yo nunca he entendido estas mentes cochambrosas, tristes y llenas de popó que dicen, pues le pongo la foto porque sé que ahí anda rondeando la estúpida esta. A ver, ¿ustedes tienen perfil de Facebook? ¿No lo tienen privado? De ver, ¿quién no tiene un Facebook privado? Todos lo tienen abierto. ¿Quién son? ¿Artistas o qué son? ¿Quieren que le...? O sea, su inseguridad es para que vean. A ver, una foto rápido, rápido. Están enojados en el concierto. No se hablan. Pero, a ver, mi amor, una foto, pues. Ni más que voy a decir que ando en el concierto y no te vaya a poner que andamos aquí disfrutando. Ah. Señores. Oye, pero es muy triste eso, ¿no, maestro? Para mí sí. Tal vez para ellos no, porque es normal. Tienen unas relaciones muy... ¿Nunca han visto el agua encharcada que tiene como ya burbujas en las coladeras? Como la mitad. Como acedas. Son relaciones acedas. Entonces, pero a ellos así les gusta. Entonces, leyendo esto, se me llamó la atención, por eso lo quiero compartir. Es de martes 9 de julio esta nota. Salió en el telediario en Milenio Digital. Presumir tu relación en Facebook puede señalar bajo autoestima. Las redes sociales son un lugar perfecto para presumir la relación con tu novio o novia. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad de Brunel en Londres reveló que las personas que constantemente actualizan sus estados de Facebook sobre su pareja son más propensos a tener una baja autoestima. La investigación realizada por psicólogos de esa universidad entrevistó a 555 personas para examinar sus rasgos de personalidad y las cosas que los motiva a publicar sus estados en Facebook. Ojo, esto es, se dice Facebook, pero ustedes saben que tienen Instagram, Twitter, bla, bla, bla y bla, bla, bla, ¿no? Al analizar los resultados, los psicólogos advirtieron a las personas en cinco categorías relacionadas a los grandes rasgos de personalidad: extroversión, neuroticismo, franqueza, amabilidad, estado consciente. Los investigadores concluyeron que las personas con bajo autoestima publican con mayor frecuencia sobre sus relaciones, mientras que los narcisistas constantemente compartían actualizaciones sobre sus logros para que vean si sean validados por la comunidad de Facebook. O sea, los narcisistas no es lo mismo que los que comparten relaciones. Relaciones son bajo autoestima. Narcisistas son los que publican solo, ¿no? Gané un Emmy hace como 50 años, ¿no? ¡Qué bárbaro! Gané esto. Fui productor de Jenny Rivera, que ya falleció. Fui productor de La Regadera, que ya hace como 40 años que no existe. Y productor de Erasmo y la Chocolata, que no producen, pero dicen que son. Pero ahí están. Esa palabra ya se abarató. Soy productor. Tienes razón. Diablito, ¿cómo está? Ah, ya regresaste. Lo despertó. Estoy escuchando que anda hablando de mí en su programa. Sí, imagínate qué tan importante eres. Debería de por lo menos dar mi Instagram, si va a hacer eso. Uh-huh. Sí, es muy, muy importante tu Instagram. Entonces... La doctora Tara Marshall dijo que el estudio, que no sorprende que las actualizaciones de los estados de Facebook reflejan rasgos de personalidad, la gente que recibe más likes y comentarios tienden a experimentar los beneficios de la inclusión social. O sea, inclusión social es de que si tú pones una foto y te dan muchos likes, te hace sentir bien. Y los que digan que no, pues no lo pusieran, ¿verdad? No les importaría. Mientras que los que no reciben nada se sienten rezagados, o sea, me siento más popular, soy parte de la sociedad, en la familia, ustedes deben de tener a alguien que sube y sube y sube y nadie lo pela, entonces tiene que ser share, o tiene que ser ¿cómo se dice? Compartir. Compartir. Pero en ese share es en Facebook. Sí. Bueno, casi. Sí, sí, ¿verdad? Sí, retweet es en tweet. Ah, pues lo hacen mucho share. Por ejemplo, yo he visto gente que anda en un lugar y para que le comenten o algo tiene que ponérselo a otra gente, se lo hacen tag. Esa era la palabra, tag. Se lo pegan a otra persona. ¿Cómo se dice el tag? Tag. Pues yo escucho que adjuntar. Dicen, se lo adjuntan lo que publican para que otra gente vea la publicación de esa persona a través de otro perfil. O sea que ni siquiera sus mismas gentes lo... No, y después dice, pero tengo tantos views. Pero pues no te estaban viendo a ti, vieron a lo que tenía la otra persona. Entonces, al final de cuentas, señores, pues eso muestra una inseguridad. Así que cada que vean a gente compartiendo y compartiendo y compartiendo, no crean que están felices. Están llenando su espacio vacío de inseguridad. No se llena, Garbanzo. Okay. Están inseguros. No están felices. Están inseguros. ¿Ok? Otra vez, a ver, muchachos, cuando vean ustedes gente foto de perfil con el esposo, la esposa, ahí, hasta besándose, ¿qué están compartiendo? ¿Felicidad? Inseguridad. ¿Felicidad? Inseguridad. No. ¿Felicidad? No. ¿Qué? Inseguridad. No, los veo muy inseguros. Muy inseguros. No, inseguridad, maestro. Los veo muy inseguros. Oiga, maestro, una pregunta. ¿Y las personas que comparten foto y ellos mismos le dan un like a su misma foto? Eso es... Yo no tengo problema con eso. Le dan like y ya. Es como... Se gustan. Y los que ponen las fotos así medio raras ahí, con unos lentecitos. Pues hay gente que no quiere ver la realidad y creen que con perfiles, con muchos filtros... Que dicen bebé, pipi, hoy. Pues esa es otra inseguridad. Claro. ¿Por qué creen que son tan populares los filtros? ¿Por qué creen? ¿Nada más porque sí? No. Que la gente es insegura. Y gente como Garbanzo, de 53 años, quieren seguirse viendo cool. Chavorruco. 52, maestro. Sí, 52, Garbanzo. Entonces, eso pasa. ¿Por qué se enoja? ¿Porque expuse su lugar donde vive? No, no hay problema. Ese es el ataque. No creo que vayan a andar por ahí la raza, de todos modos. Puedes vender el domicilio del maestro, ¿eh? Puedes hablarle al gordo y la flaca para venderles el domicilio del maestro. ¿Ah, sí? No sabía eso. ¿Tiene muchas llamadas, maestro? ¿Tiene miedo o está muy inseguro para tomarlas? Estoy muy inseguro de tomar llamadas. Bueno, ahorita las tomo. Denme, ¿qué? 5 segundos y ahorita tomo las llamadas. Ya regreso con llamadas. Más, con el Doggy quieres más. Llama al 1-888-874-2656. Muy buenas tardes. ¡Bravo! Hoy la mayoría tienen redes sociales y toqué un punto muy fuerte. Seguramente se vienen las llamadas de gente. Toqué un punto muy fuerte. Seguramente se vienen las llamadas de gente insegura a querer pelear conmigo y decir que no es cierto. Vamos con el primero. Se llama Pedro. Adelante, Pedro. Buenas tardes. Pásame el audio donde empezaste tu programa, donde dices que el maestro, el todopoderoso, ya sabes cuál es. El maestro de este segmento todopoderoso, me refiero, no del mundo. ¿Entiendes eso o no? Estás hablando en general. No estoy hablando del mundo. ¿Cuál es? No estoy hablando del mundo, estoy hablando de este segmento, todopoderoso. Tú eres como las paletas payaso de México, tienes una sonrisa de lado a lado, pero el palo hasta adentro. Seguramente tú has tenido alguna experiencia de esas, yo no. Por experiencia no, lo estoy mirando en ti. Ah, okay, muy bien. ¿Algo más que quieras? ¿Algo que argumentar de verdad? Que no te compares con el todopoderoso ya sabes dónde está. Si fueras inteligente entendieras que dije soy el todopoderoso de este segmento, el dueño de la verdad, aquí estoy. ¿Te dolió? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Jefe! ¡Doggy! Se escucha inseguro, maestro. Yo te voy a decir algo. Te oyes inseguro, seguramente tienes una foto contigo y tu mujer en Facebook. Tienes una cara de dos aspectos. Escuchaba el segmento hace rato cuando hablaban de los ovnis. ¿No tienes tú una educación para escuchar a las personas? Estabas catalogando a cierta persona por drogadicto, por... Wow, ¿qué pasa contigo? No que eres maestro, no que eres inteligente. Aquí estoy yo y saco mis conclusiones. ¿Tienes algo para tú decirme que no? Lo que tengo es... ¿Te consta que no? Bueno, pues entonces estamos hablando al aire, ahí se va. Si eres igual detrás de los micrófonos, a frente a alguien. Ah, o sea, tú ya me estás amenazando, ¿o qué? Exactamente. Ah, me estás amenazando, ¿qué? Eso es un delito muy grave en los Estados Unidos. Estás hablando muy, muy exagerado al hablar de... Exagerado para ti, sí. El todo poderoso es el de arriba. Nah, ya, te quedaste en esa, bro. Ya no sabes ni cómo sacártela. Ya, algo más que quieras decir. Sí, luego cuelgas. Algo más que quieras, ya te dije a qué me refería con todopoderoso, no lo entiendes, quiere, te aferras como las niñas, ay sí, eso es. Te aferras como una niña, ay sí, eso es. Sí, Brody, para que tú digas, mira, soy todopoderoso del mundo y qué. Quisiera tenerte frente a frente a ver si de verdad eres igual de valiente. Sí, Brody, lo que tú digas, eso es lo único que tú tienes para mí, es quererme golpear, eso es lo que quieres. ¡Bravo! A ver si hablas igual. Si yo te tengo al frente y te digo... Detrás de los micrófonos yo me disfrazo mucho. Ah, bueno, qué bueno. Yo no sabía que tú te disfrazabas, pero pues cada quien hace sus cosas, ¿verdad? Si tú te disfrazas y haces eso, ese es tu problema. No, es lo que tú demuestras. No, pero yo no soy hombre de pelea, bro. Y eso es para gente mensa. Yo no me voy a andar peleando. Es lo que haces, no estamos hablando de pelear, si tienes el valor suficiente para hablar lo que hablas atrás de la radio. A ver, te voy a decir algo, para que entiendas, si yo digo que soy todopoderoso, te lo puedo decir en tu cara, aquí y allá, ¿qué tiene de malo eso? Supuestamente estudiaste en la ciencia... Bueno, ya no sabes nada, ni qué decir, no sabes ni hablar, regresamos con llamadas, señores. Regresamos... Hip, hip, están muy inseguros, seguramente publican fotos con sus mujeres, ¿verdad? Muy bien, regresamos con la inseguridad. Ya ves, la inseguridad está por todos lados, hasta en las redes. Más, mucho más. Garbanzo, quiero a ver si es cierto. Llama al 1-888-874-2656. Bueno, buenas tardes, señores. Seguimos aquí, en este momento, este segmento dedicado a la comunidad totalmente gratis. Muy inseguros, los veo muy, muy inseguros. Estamos tocando fibras muy fregonas y me gusta por la reacción. Todos los que llamen el día de hoy en contra de lo que estoy hablando son inseguros. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Doggy! ¡Doggy! Pero... ustedes nada más oigan, a todos los que llaman el día de hoy van en contra de mí, van tan inseguros. Vamos, seguimos con Carlos. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Brody, adelante. Mire, escucho el show siempre saliendo del trabajo. Y nunca estoy de acuerdo con lo que dice, más que hoy. Siempre he tratado de llamar cuando tiene algún debate más interesante. El de hoy no tiene ya. Estoy de acuerdo con usted, en las redes sociales es un total, pero que no se valoran a sí mismo. Ok, Brody. Bueno, pues gracias por tu llamada, Carlos. ¿De las mujeres? ¿Qué pasó? De las mujeres. ¿Cómo dice? Sí, o sea, gracias por estar de acuerdo conmigo. ¿No voy a dejar hablar? Ah, caray, te estoy dejando hablar mucho. ¿Quieres agregar algo más? De que sí, pero... ¿Pero qué? Va, ya se fue. esos son los brothers que llaman. Y dice, ahorita me lo voy a poner como cama. Vas a ver, ¿no? Y ya, ¿no me va a dejar hablar? Ay... Les digo, la seguridad está todo, Brody. Vamos con Pancho. Pancho, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Doggy. Buenas tardes, Brody. Adelante. Mira, la mera verdad te voy a ser sincero. Ahorita no estaba escuchando, no sé de qué están hablando, pero el otro día te escuché. Bueno. Y en sí, muchas de las cosas de las que tú hablas, la verdad, tienes razón en muchas, pero casi en todas. No la tienes, te voy a decir por qué. Para empezar, a la mujer se respeta, sea mala o buena. Mala o buena, se respeta. sea lo que tú quieras, tú estás no de acuerdo en eso de que una mujer que tiene hijos es una mala mujer o X cosa. No estoy de acuerdo en eso, porque si no tiene, si tiene hijos y tiene, ¿cómo te diré? Otra relación, pues qué bueno. ¿Y quién dijo que una mujer con hijos es mala? Tú lo has dicho muchas veces. A ver, permíteme, yo he dicho que son un mal partido, no que son malas mujeres, brother. No, otra vez ese tema, no. Me... Bueno, pues él tengo mismo, que aclararlo, cada mismo, que llaman, tengo que aclararles, Garbanzo, porque la gente a veces no entiende que no es lo mismo mala mujer a mal partido. Es lo mismo, Doggy, es lo mismo. No es lo mismo. Déjame decirte una cosa. No es lo mismo. Antes de que me cortes. No es lo mismo. Antes de que me cortes. ¿Ves qué inseguros son? ¿Ves qué inseguros son? Ahí están, les dije, todos los que me llamen hoy son inseguros. ¡Bravo! Antes de que me corte, déjame te digo. Nadie te va a cortar ya, tranquilo con eso, muchacho. Ok. Tú dices que son mal partido, de acuerdo. Mm. Se respeta tu opinión, pero no es así. Ok. No es así. Perfecto. Decir, para acabar la conversación, Doggy, cuando empezó tu programa, cuando empezó más bien este programa, yo lo estoy escuchando desde hace muchos años. Te agradezco cuando mucho. Este programa, ¿sí recuerdas cómo empezaste tú? Yo empecé, ¿cómo? A trabajar en este programa. Sí, empecé muy bien. De hecho, ya ando muy mal últimamente. No recuerda. ¿Cómo empezaste? ¿Qué era lo que hacías? A ver, Brody, dilo tú porque necesito ir a otra llamada. Termina tu concepto. No te acuerdas. Tú eras, estás ocultando la verdad y quieres colgarle. Eso es lo que estoy le yo estoy diciendo que lo diga. Tú hablabas de fútbol. Cierto, no, por eso eres el perro. ¿Hablaba de qué? Tú eras el imitador del perro Bermúdez, ¿sí o no? Ándale, sí, era el imitador del perro Bermúdez, exacto. No, si sabes bien la historia. Así empezaste, ¿sí o no? No es así, pero sí. Ok, de acuerdo. Así empezaste, ¿por qué no sigues con eso? Vas a cargar más rating. Les digo que si nos dejáramos dirigir por toda la gente que llama, este show no existiría ya, brody, les digo. Ok, brody, pues regresando a lo que, oye, sí, brody, lo que tú digas, seguramente ya viste el rating que tenemos ahorita, ¿verdad? Seguramente ya viste el rating que tenemos ahorita. Déjame hablar, pues, vas a ser más famoso. Vamos acá con Carlos, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está la inseguridad el día de hoy, Carlos? Ya no sabe ni por dónde entrarle ahorita. Carlos, adelante, buenas tardes. Oye, Doggy, me gustaría hacer un ejercicio contigo. A ver, ¿una persona es segura o insegura si hace a personas de menos? ¿Cuando una persona hace a personas de menos? A su bajar. Ah, bueno, pues depende, mira, te voy a dar un así rapidito, mira. Bueno, si tú, Brody... Okay. Eres, por ejemplo, un equipo... Vamos, y voy a poner el ejemplo de fútbol. Te lo voy a poner así. Si tú eres un equipo, por ejemplo, como el Veracruz, ¿no? Y yo soy el equipo... Y está el equipo América, está el equipo Cruz Azul, está el equipo como Tigres, por ejemplo. Y yo soy una persona que tengo que escribir. Y me dicen, oye, Doggy, ¿cómo ves? ¿A qué equipo ves fuerte para ser campeón? Mira, yo veo fuerte al equipo del América y veo fuerte al Tigres y veo fuerte al Cruz Azul para ser campeones. ¿Y Veracruz? No, Veracruz no lo veo. Veracruz tiene problemas económicos, tiene problemas internos. Veracruz es un equipo que no lo veo para ser campeón ni siquiera para estar en primera división. Entonces, mucha gente pensaría, ¿está haciendo de menos al Veracruz? No, lo estoy describiendo. Estoy diciendo la verdad sobre ese equipo. Ya sé a dónde vas tú. ¿Tú crees que yo al hablar de las mujeres, malas mujeres, no las inventé yo? Yo no le estoy diciendo que sean así. Ellas, si tú crees que eso es hacerse menos, pues ellas están haciendo menos. Estoy describiendo una situación. Ahora sí, dime tu concepto. Okay. Échale. Bravo. Déjale aplaudo a su analogía, maestro. Bravo. Ok, ahora, dime si cuando una persona segura o insegura cuando necesita una porra para continuar. Hay porras que se piden, hay porras que se ganan. Entonces, si yo estoy en un estadio volviendo otra vez y llega una porra y van a alientarme, Yo no veo por qué dice inseguridad. Tengo tantos fans que hasta son eso, una porra. ¡Bravo! A ver, Doggy, la última pregunta. Sí, la última, porque no traes nada. Sí, ¿eres seguro o inseguro si tú mismo te promueves como el mejor? Estoy vendiendo un producto y eso es para realzar mi producto. ¡Bravo! No, pues ahora sí, las tres no le ganaron nada. ¿Algo más? Ok. No, porque las preguntas eran... Digo, porque Coca-Cola de ser muy inseguro, McDonald's, ya ves que ellos se anuncian, yo creo que han de ser bien inseguros. Hiciste toda una lección, porque, mira, necesitas al Garbanzo para que te siga alentando, inseguridad. Si el Garbanzo no estuviera aquí, yo no estuviera, ¿verdad? Subajas a las mujeres... Porque... Las describo. Son las más débiles. Las describo. ¡Uy! Necesito oigan lo que acaba de decir este Brody, que son bien débiles ustedes, mujeres. ¡Ojo! ¡Aguas! Les voy a dar su dirección, a lincharlo. Ya te dejé hablar todo el rato. Ah, gracias. ¿Puedo hablar un minuto? Vamos acá con María. María... ¡Ah, ya le coló también! María, buenas tardes. Adelante, María. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Oh, qué risa me dio! Bueno, yo creo que las mujeres son, ¿cómo fue que dijo él? Muy débiles. Sí, que ustedes son muy débiles, dijo el que las viene a defender. Ah, bueno. Las que se sienten débiles porque tienen un marido bien flojo, pienso yo. ¡Va! Sí, puede ser, porque solo una mujer débil y tonta puede escoger un mal marido. Bravo, maestro, hoy viene muy sí, bravo. Eso, tú sabes, es que todo se pega, tú sabes. Exacto. Si son flojas es porque tienen un marido que es bien flojo, bien débil, bien inseguro y bien de todo. De acuerdo. Es lo que pienso. De acuerdo. Oh, en cuanto a las redes sociales, da la casualidad que iba aquí manejando y estoy escuchando. Sí, es verdad que la gente publica, hay veces cosas, en su casa son una cosa y cuando... abren las redes sociales, publican besos, abrazos y mi amor y te amo, y a veces no es cierto. Pero quien se engaña es la persona, tú sabes. Quien se engaña es la persona. Así es. Así es. Y es cierto que no tengo... Sí. No, digo, tienes razón. Yo por eso lo vengo a sacar. Yo ya lo había dicho antes, pero ahora hay una investigación universitaria de Londres y digo... Ellos tuvieron que hacer una carrera y hacer investigaciones, y yo no. Yo me voy a la lógica, lo vemos. Tú lo viste, tú lo estás viendo. ¿Por qué no los demás lo ven? Porque tal vez no tenían la información o creían ellos que de verdad estaban felices, pero no están felices, están... inseguros. Déjenle si no, aplaudo, maestro. Escúchale mi porra. Bravo, bravo. Cada cual quiere publicar lo que quiera y se siente feliz, pues adelante, ¿ves? Pero pienso que vives más feliz si no tienes ninguna red social. Puede ser. Más feliz y más libre, tú sabes, y no estás pendiente. Yo entiendo que la gente de los medios tienen que tener redes sociales, tú sabes, eso sí. Pero las que no somos de los medios, si no tienes mejor, vives más libre y no estás preocupándote por quién pone foto, porque hay personas que ponen foto y nada más estás viendo a ver quién le da like y el otro y la inseguridad, ¿ves? Pero si no lo tienes, sí. Feliz de la vida. Dicen, oye, no, se cayó tu mamá. Y les dicen, oye, se cayó tu mamá. Y dicen, ay, ojalá y pues no haya sido nada malo. Oye, se cayó el Facebook y el Instagram y WhatsApp. Ah, ¿cómo que? ¿Dónde? O sea, ahí se ve. Se preocupan más por eso. Gracias por la llamada. Y vamos por Marisol. Marisol, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Marisol. No, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, todo. Yo cruzo todos los días para El Paso a esta hora y duró hasta 3 horas en la línea y lo estoy escuchando, todo lo que usted dice, lo que le comentan, lo que comentan, y todo me parece bien porque en esta vida habemos muchas viejas muy mensas y muchas muy listas y hay de todo. Oye, tú que cruzas al Paso todos los días, eres mujer, yo creo que ese ha sido el asunto aquí, Marisol. Como tú vas en tu carro, sí. Vas más concentrada, vas pensando más lo que yo digo. Yo creo que por eso tú ya captaste mi mensaje. Y los otros que llaman en contra de mí, yo creo que están ocupados o están haciendo otras cosas. ¿Sí? O de plano son muy mensos para no entender lo que yo hablo. Pero yo creo que... son muy mensos. Son muy mensos porque hay que ser realistas. O sea, si usted está diciendo, no, pues es que suben fotos al Facebook con sus esposas y esto. Entonces se enojan y hablan para insultarlo. Pues, es porque ya suben, pues, escaló la piedra. Y hay que ser realistas, en esta vida hay de todo, hombres y mujeres, así es, también las mujeres también deben de dar. Mira, también Marisol, hace rato el brody que me llamó, como ya tengo mucha experiencia en esto, él quería agarrarme diciendo que si una persona segura tenía que sobajar a los demás, él cree que yo cuando escribo lo que pasa lo estoy sobajando. Pero nadie lo sobaja, ustedes se sobajan con esas actitudes y siendo así. Si yo los describo, eso no es ofender ni sobajar, eso es decir una realidad que está pasando que muchos no se atreven, pero en vez de yo trabajar en lo que me está diciendo ese hombre, ese brody de la radio, mejor me enojo, me indigno, le llamo y se la rayo, o le digo un día lo quiero tener enfrente, ¿para qué? O sea... Bueno, pues es que si no les gusta tu programa, pues no lo escuchen. Les encanta. Radio, cámbienle de estación y ya. Les encanta. A mí me encanta su programa. Yo por eso yo duro hasta 3 horas en la línea y yo no le cambio. Yo puedo escuchar YouTube, otra cosa, y yo escucho su programa porque a mí me gusta su programa. Y bajen el podcast y enséñaselo a tus amigas, a las inseguras esas, pónselas ahí en el Facebook, así como no queriendo. Sí, no, yo estoy en contra, del maltrato hacia la mujer, pero también tampoco voy a estar en contra de la mujer que maltrata al hombre. Todos estamos en contra del maltrato a la mujer, todos estamos en contra al maltrato al hombre y todos estamos en contra del maltrato al ser humano. Ahorita llama un bro de que porque es mujer se tiene que respetar, Dios mío santo. Así que, pues yo pienso que se tiene que respetar todo ser vivo, desde animales. Bravo, maestro. Y plantas y todo se tiene que respetar. Ah, no, hay que ir por partes. Primero se tiene que respetar más a la mujer. Y si hay tiempo, pues lo respetamos a ustedes. No, sí, pues, no, eso es injusto, no puede ser así. Porque la mujer es así, que es una colombiana que está muy acá y que da... No, no, parejito a todos. No, nomás porque están así. Ya sabes cómo. WhatsApp. Chido pa' escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi chocolate.